Sí, para mí ya terminó así de erradicarlo completamente. Ya está toda la normalidad. Creo que vas a cualquier lado y ya la gente anda con barbijo, pero anda mucha gente en la calle, y creo que sí, ya estaba por completo despegado. El tema es, debuté el viernes, yo me tenía fe que iba a entrar ya durante toda la semana, pero sentía que algunos minutos iba a tener, y como se iba dando el partido, un resultado va a ser abajo, sabía que sí o sí unos minutos iba a tener, y gracias a Dios pude entrar. Perdimos, pero disfruté mucho del momento ese. ¿De qué jugaste? Y entré de wing por derecha. Yo apenas llegué, había jugado mucho amistoso, y pensaba que era casi lo mismo a lo que es el ascenso de allá, pero con el correr de estos partidos oficiales me di cuenta que es súper difícil, es muy arriba, que no es nada que ver un partido amistoso que partidos oficiales, y es muy difícil, sí, muy aguerrido, un fútbol donde tenés que estar concentrado al 100%, pero a la vez es un lindo fútbol, así que es un lindo desafío. La mayoría de las canchas están lindas, todo el equipo intenta jugar, tienen su idea de juego, pero yo creo que corriendo y metiendo tenés muchas posibilidades de llevarte el partido, pero los equipos son muy difíciles, muy aguerridos, muy fuertes, y bueno, nosotros, al ser un equipo que no es tan fuerte físicamente, pero sí con la pelota sabe mucho, un poco nos complica el tema ese, pero tranquilamente, si nosotros nos metemos la intensidad que tenemos que meter, creo que a los partidos lo podemos pasar por arriba fácilmente. Yo lo que siento que acá te marcan, te dejan, o sea, jugar un poco más, allá te marcan ya en la nuca, te respiran, acá como te dejan recibir, pero a la hora de ir a chocar y otra circunstancia del partido es casi igualito a la primera C. Claro, sí, bueno, nosotros, yo le estoy dando mucha bola a lo que es el tema eso, hablo constantemente con el nutricionista del club, nos pasan las recetas semanales, y bueno, cuando arrancamos los entrenamientos después de la cuarentena, me hice lo que viene a ser los pliegues que tenía la masa muscular, y bueno, a comparación de enero hasta hace más o menos un mes, aumenté 2 kilos de masa muscular, que eso es buenísimo, y también me siento más fuerte, y creo que eso me va a ayudar a la hora de ir a chocar o a disputar una pelota con algún jugador o algún rival. La verdad que estoy aprendiendo esas cosas y sé que puedo fortalecerme mucho más de lo que es el tema físico. ¿En qué minuto te tocó entrar el pasado viernes? Minuto 82. ¿Y lo empataron y lo descontaron en el 89 del partido? ¿Tuviste algo que ver? Sí, bueno, la jugada de gol viene por parte mía, tiro un centro. Y bueno, un jugador ahí la barra de volea, el centro, me felicitó el técnico porque bueno, había salido de 10 el centro, la agarró de volea y justo queda un rebote ahí y gol nuestro. La verdad que no, y si no, 5 minutos más lo empatamos, sentía eso, pero bueno, nos fuimos con la derrota. ¿Cuántas pelotas tocaste de que entraste? Toqué 4, 4 sí, 4 toques de que entré. ¿Y cómo fueron la finalización? Bien, bueno, acá te pasan lo que es después del partido, te pasan el porcentaje de que vos tuviste, por ejemplo, si tocaste 4 pelotas, cuánto hiciste bien y cuánto no, y bueno, estuve de 4 pelotas, el porcentaje del 65%, así que de 3 bien, de 1 mal, creo que es positivo. Bueno, ahora me mudé solo, estoy viviendo solo, hace una semana me mudé, me traje contra un mate. No tenía, estaba usando algún compañero, pero ya encargué un mate, espero que en estos días me llegue. Y después, normal, trato de estar, bueno, por la mañana entreno, trato de quedarme lo más tiempo posible en entrenamiento para pasar más tiempo con los chicos, después llego a casa y nada, paso la tarde acá, juego a la Play, por ahí me voy a visitar a un amigo, y después, a la noche, no, muy tranquilo, ahora que estamos jugando acá, cada 3-4 días no mucho no se puede hacer. Bueno, es difícil, yo ahora me mudé solo por el motivo de que pensaba, viste, lo más pronto posible traer a mi hijo, o algún familiar, o algún amigo, el que quiera acompañarme, porque es difícil. Pero bueno, ahora que empezamos a jugar, tengo la cabeza en jugar nomás, que se viene una seguidilla de partidos, que dentro de un mes podemos, si hacemos las cosas bien, podemos salir campeones. Y bueno, entonces tengo la cabeza nomás en hacer las cosas bien acá en el club, para el día de mañana poder disfrutar, si viene algún familiar, el doble.